como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días que se están acercando son días difíciles, son días que la Biblia llama días finales. Jamás se había visto un cambio climático como el que hemos tenido ahora. Jamás usted veía en las noticias, jamás usted escuchaba en todos los periódicos del mundo entero que esto estaba, hermano, totalmente fuera de control. El clima, el comportamiento de los hombres, la situación mundial es totalmente caótica. Pero todo esto, detrás de todo esto hay un orden. Detrás de todo esto está el Señor, el Dios del cielo, con su plan perfecto. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan escrito. En ese plan todas las cosas se van a dar en el orden en que Él quiso que se cumplieran. Dios envió a los profetas. Antes de eso Dios le habló a los hombres en el jardín. Dios le habló a los hombres que arrepintieran antes de que viniera un diluvio. Dios les habló después del diluvio. Dios les dijo que se arrepintieran antes de que construyeran esa torre de Babel. Luego de la torre de Babel se esparcieron las lenguas por el mundo entero. Le fueron confundidas las lenguas y vinieron diversas lenguas. Y luego de eso, hermano, Dios envía, hermano, a sus profetas también. Envía a ese salvador del pueblo, Moisés. Dios lo saca de la esclavitud. Dios, hermano, envía esas 12 tribus vinieron a hacer, los envía a la tierra prometida. Dios les entrega, hermano, después de 430 años, les entrega la tierra prometida. 40 años estuvieron en el desierto, 400 años de esclavitud, 430. Y luego, hermano, el pueblo vuelve a pecar contra Dios, apartándose del Señor y volviendo a adorar demonios y hacer horóscopo, hechicería, todas esas cosas. Y luego Dios los mete 70 años más en un encierrito, 70 años en cautiverio, y luego de los 70 años, entonces vuelve y los saca y los vuelve a colocar donde los había puesto, para que se acuerden de Él, y cuando los suelta, en los siguientes periodos de años, hermano, que siguieron, volvió el pueblo a fallar, hasta que ya viene Jesús directamente. Vamos a entrar, hermano, entonces en el estudio del Apocalipsis, y no se distraiga, y cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Señor, bajo este sol canicular, Señor, que creemos, Señor, que tu palabra también trae bendición grande para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y libertas a los cautivos y echas fuera demonios y sana a los enfermos, igual que ayer, Padre. Gracias, Señor, esta palabra te pedimos que la unjas, que la bendigas, que la satures de tu preciosa presencia, Señor. Y quebranta ahora, Señor, toda oposición en el nombre de Jesús. Rodea este lugar de tu gloria. Envía, Señor, ahora mismo esa palabra bajo una unción de gloria. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Y te pedimos bendición para cada hogar, para cada familia, para los niños, para los que celebran hoy. Allí, Señor, los que están en una clínica, en un hospital, los que están, Señor, escuchando el mensaje a través de la internet. Sea esta palabra también para estos servidores de Dios, un mensaje de aliento y de esperanza en esta enseñanza de Apocalipsis. Revela tu voluntad también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Rey. Amén, Señor, y amén. Vamos a tomar asiento, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, hemos traído la continuación y hoy seguimos en la enseñanza. No todos los domingos lo podemos hacer para no agobiar, pero o insistir en la misma temática. Pero también queremos hoy continuar con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar entonces y damos lectura. Apocalipsis capítulo 2, mensajes a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, y eso es referencia a Jesús de Nazaret. Ese mensaje a las siete iglesias hace referencia también a los periodos por los cuales la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado desde su existencia y va a terminar pasando. Han pasado ya varios periodos. Dios ha hecho un trato con los hombres en esos periodos que se conocen como las dispensaciones. Pero aquí encontramos los mensajes a las siete iglesias. Cada una de esas iglesias que usted va a escuchar y va a leer en el día de hoy, y usted va a ponerle cuidado a lo que significa el mensaje a cada iglesia, a lo que es para ese tiempo, lo que es para un tiempo posterior, y también la aplicación que esa palabra tiene para nosotros aquí en este día. Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis 2, entonces, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Quiero decirle que esa palabra hace referencia a la iglesia a la cual el apóstol San Pablo, hermano, le hizo gran oposición al ministerio de Pablo, los demonios, por la hechicería y por la idolatría que había en esa época a la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que hubo una confrontación de demonios terrible, terrible, contra el apóstol San Pablo que evangelizaba en esa época a Éfeso, una región allí del Asia Menor. Ahora, cuando el Espíritu de Dios trae esta palabra, también tiene un significado doble para esa iglesia de esa época, para exactamente lo que la Biblia la llama deseable, porque eso es lo que significa la palabra Éfeso. ¿Y por qué se le llama Éfeso? Bueno, es la iglesia fundada por Pablo en el tercer viaje misionero que él hizo. Este mensaje va por allá, hermano, esa iglesia apostólica desde el año 33 hasta el año, aproximadamente el año 100 de esta era, de la era cristiana. Así que es la primera iglesia, o es la primera que aparece, y es también la iglesia de Jesucristo que nace el día de Pentecostés. Vamos a escuchar entonces el mensaje de la palabra de Dios. Éfeso significa deseable. ¿Por qué? Porque es la iglesia que el Señor quiere. Usted sabe lo que sufrieron los apóstoles, lo que sufrieron los discípulos del Señor, todo lo que tuvieron que vivir, y soportaron y resistieron. Eso hace que esa iglesia sea deseable para el Señor, porque aguanta el sufrimiento, porque tiene paciencia, porque hizo un trabajo arduo, porque entregaron su vida por el Señor. Ahí dice en el versículo 2, y el Señor dice claramente, yo conozco tus obras. Recuerda que esto le está siendo revelado por Jesucristo al apóstol Juan, el discípulo amado. Yo conozco tus obras. Y le dice que también Dios conoce ¿qué? Conozco tu arduo trabajo. Y conozco paciencia. Tres cosas que para Dios son importantes. Las obras, no por ellas nos salvamos, pero hay que hacerlas y manifestarlas. El arduo trabajo y también la paciencia. ¿Y qué más conoce el Señor y le dice a esa iglesia? Está diciendo, yo sé que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que es una iglesia que tiene discernimiento. Estamos en días en que la iglesia tiene que entender, hermano, que el mensaje que Dios está enviando es tanto para ellos como para nosotros. Hoy la iglesia tiene que cuidarse de la apostasía y del engaño. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todo lo que usted vea que se hace en una iglesia, así parezca bonito, así suene bonito, así le produzca a usted emoción intensa, usted tiene que mirar de eso que esa persona trae, qué toma o qué deja. Y lo que tiene que dejar es lo que no corresponde a la realidad cristocéntrica, bibliocéntrica, a la que estamos llamados a atender. Hoy en día hay mucho emocionalismo en las iglesias. Precisamente esta semana tuvimos un culto aquí e invitamos a una pastora con confianza. Y a mí me preocupó mucho que la pastora no leyó sino un solo versículo. Y luego todo el culto se refirió solamente a su vida personal, a sus testimonios personales. Pero Biblia, así de poquito. Recordemos que cuando un pastor hace una enseñanza de un versículo, se puede sacar incluso mucho tema, pero gira alrededor de ese versículo y alrededor del tema bibliocéntrico, cristocéntrico. Y el que se tiene que exaltar y darle la gloria y de lo que se tiene que predicar es sobre la obra salvadora de Jesús, sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Y el centro de admiración ahí no es ni el pastor, ni la pastora, ni ninguna otra cosa. Es un culto no es para exaltarse uno mismo. ¿Me entienden? Ni las virtudes de uno mismo, sino para exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy en día existe mucho emocionalismo. Es donde usted ve la gente y por eso hemos sacado una enseñanza que se llama La Apostasía en DVD y la hemos repartido y ahora está regada por gran parte del mundo hispanohablante. Hay gente que la está pidiendo en inglés. Y nos han llamado y nos dicen cosas horribles por eso, porque ahí mencionamos las cosas que aunque parecen ser, no son. Y a los que decían ser verdaderos apóstoles, por sus hechos, que hemos denunciado los hechos, entonces son descubiertos los falsos apóstoles. Y ahí dice que una iglesia que se cuida, una iglesia deseable para el Señor, es una iglesia que discierne, escucha, atiende, juzga por el Espíritu Santo y luego dice esto es y esto no es. La iglesia deseada tiene que tener siempre la capacidad de reconocer y de estar cuidándose de cualquier cosa que se pueda meter, que no corresponde. Amén, hermano. Y dice ahí que has probado a los que dicen ser apóstoles. Y para poderlos probar, tuvieron que participar. Muchos entraron, pero tuvieron que salir. Muchos fueron, pero no era lo que se esperaba de ellos. ¿Y luego qué dice? Dice, y has sufrido. O sea que es una iglesia también de pruebas. ¿Y qué ha pasado con el sufrimiento? Dice, y has tenido paciencia. ¿Qué característica tiene una iglesia deseable? O la deseable. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuál es el motivo de nuestro trabajo arduo? Es motivo el nombre del Señor. Y luego dice, y no has desmayado. Pero hay algo que el Señor le reclama a esta iglesia. Y dice, tengo contra ti, pero tengo contra ti. O sea que es una queja de Dios. ¿Cuál es esa queja? Que has dejado tu primer amor. Hoy esa aplicación se hace en muchas iglesias, todos conocen a qué se refiere, en su mayoría, ese pasaje. Se refiere a que el mucho trabajo, el sufrimiento, las pruebas, a veces hacen de que nos concentremos en la prueba y en el sufrimiento, y no en aquel que es el centro de toda nuestra atención, que es el Señor. La verdad que no es fácil para usted, para su familia, las pruebas que a veces tiene que pasar. Pero si nos ponemos a darle vueltas a la prueba, nos quedamos como en el desierto de los 40 años, y quitamos nuestros ojos de la roca que es Cristo. Nos toca en medio de las pruebas volver siempre al Señor. Ah, Señor, no me voy a dejar envolver por esta prueba. No me voy a dejar ganar por esto. Voy a descansar sobre la roca. Cuando uno vuelve a eso, entonces el Señor dice, a pesar de que trabaja arduamente y sufre, no quita sus ojos de mí. Me sigue amando a mí. Es como en el caso del hogar. Cuando el esposo se entrega a trabajar demasiado y la esposa se entrega también a trabajar demasiado, hay un momento en que tanto trabajar descuidan las parejas su vida familiar y descuidan el cariño entre los dos. Descuidan a veces a los niños y se descuidan muchas cosas. Y ya ha pasado el tiempo y están los dos cansados. ¿Y para qué trabajaron tanto el par de abuelos ahora ya rendidos de tanto trabajar? No, pues para tener cómo vivir bien. Pero ¿qué vida bien va a ser trabajar para comer y no tener alegría ni amor ni poder compartir con esa esposa a la mesa? Una comida agradable, una charla agradable, una intimidad preciosa. Hermano, eso es de Dios. Una iglesia deseable es una iglesia que tiene gozo aún en su vida matrimonial, hermano. Así que para nosotros, Jesús es nuestro novio. Él es el motivo de todo lo que hacemos nosotros, es para darle a Él agradecimiento y gloria. Así que en el momento en que trabajo mucho y estoy decepcionado, estoy solo, me siento cansado, Dios me está diciendo, hijo, quiero que vuelvas otra vez a mí. Quiero que te vuelvas a enamorar de mí. Y la iglesia de Éfeso es la queja que Dios tiene contra ella. Vuelve al primo. Todos los cristianos cuando nos convertimos, vivimos tragados de Jesús. A todo el mundo le hablamos de Jesús y Jesús y Jesús. Y no hacemos sino hablar de Jesús porque estamos yendo recién a la iglesia. Cargamos la Biblia hasta para ir, hermano, a cualquier parte. Cargamos nuestra Biblia debajo del brazo. No se nos queda siempre a dar un testimonio. Pero pasados unos 5, 6, no sé cuántos años, ya la cosa es distinta. Ya volvieron los temas, diversos temas, pero el tema de Jesús ya quedó en un segundo plano. Queja del Señor, vuelve de nuevo a mí. Versículo 5, entonces dice el Señor, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz, ¿qué pide el Señor que volvamos a hacer? Las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Cuénteme una. Evangelizar, dar testimonio, hablar del Señor, vivir más contento, ayunar, vigilar. ¿Cierto? Estar ahí levantándose temprano. Que no mengue eso. Que vuelva de nuevo eso, alabado el Señor. Y dice el versículo que es tan importante, dice el Señor, que eso lo llama el Señor como una caída. Una caída. Porque dice, recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy encontramos a una iglesia muy ocupada con las obras. Aquí hay mucho que hacer. Están los hierros puestos, estamos a toda hora moviendo carpas para aquí, para allá, actividades. Pero nunca la iglesia debe descuidar hacer su devocional. Levantarse de mañana usted solito allá y tener una entrevista con el Señor permanentemente. Y ganar almas y todo esto que hemos hablado. Versículo por favor 6. Pero dice el Señor, pero tienes esto, que es algo que le gusta al Señor. ¿Y qué le gusta a Dios? Ayúdeme, ¿qué le gusta a Dios? Dice que a ti te caen mal o que no te gustan o aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaitas viene de un término que habla de los pueblos, viene de un término de obras que son, hermano, insípidas. Los nicolaitas habla de las cosas de los negocios del mundo, de la política del mundo. A veces nos enredamos mucho en esa persona que es para todo mundo, para todo política, para todo esto. No estoy en contra de la política, ni el Señor está en contra de que usted vote, de que usted esté allí pendiente del gobierno y estas cosas. Lo que el Señor no quiere es que se vuelva la iglesia así. La iglesia no se puede manejar así, como se manejan las cosas afuera. Amén. Y a veces las iglesias caen en ese formulismo del concilio, de la reunión, de esto y aquello. Y lo más importante, que es lo espiritual, a veces se olvida. La iglesia es bueno que construya y que crezcan las iglesias, pero a veces al crecer las iglesias se vuelven instituciones gigantescas que tienen también sistemas de manejo como los hay afuera en las empresas, y la iglesia se vuelve una empresa ahora y deja de ser la casa del Señor. Versículo 7, el que tiene oído, oiga, ¿cierto? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego, después de pasada la iglesia, ¿cuántos años más o menos ya llevamos? Vamos en el año 100, ¿cierto? Ya hemos hecho un recorrido desde el año 33, digámoslo así, hasta el año 100. Se murió el último discípulo. ¿Cuál fue el último discípulo tal vez en morirse? Juan, era el más jovencito de todos, unos 17, 18 años cuando estaba Jesús y recostaba su cabeza sobre su pecho. Juan murió en la isla de Patmos y en esa isla él escribió este libro que le reveló el Espíritu Santo. A través, hermano, del Señor Jesucristo, fue dado el mensaje a él. Pero luego ahora viene el otro tiempo, y se refiere el mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces, si usted quiere anotar ahí encima de su Biblia, le va a servir para cuando estudie. Se refiere al tiempo de la iglesia que iba desde el año 100 hasta aproximadamente el año 313, que es cuando la iglesia, oficialmente ya no es perseguida como lo había sido antes. La palabra Esmirna significa la iglesia del sufrimiento o la iglesia perseguida, la iglesia sufrida. Y es que desde el año 100 hasta el año 313, ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda, a ver, de los que están estudiando con nosotros hermenéutica y homilética? A ver, ¿dónde están los alumnos de hermenéutica? Bueno, ¿qué pasó? ¿Alguien, un hermano que nos ayude? ¿Qué pasó durante ese tiempo del año 100 al año 313? Mataban a los cristianos. ¿Quién dijo eso? Mana Matilde, bueno, gloria a Dios. Ponerle puntos allá en el curso de homilética. Y mataban cristianos, ¿por qué? Fue el tiempo de mayor persecución hacia la iglesia cristiana. ¿Quiénes mataban a los miembros de la iglesia? Los emperadores, la gente que estaba a cargo del gobierno, la gente del mundo. Y existieron lo que se conocen como las catacumbas, ¿se acuerdan? Que a los cristianos les tocó irse a meter en cuevas, debajo de la tierra y ocultarse, y habían kilómetros y kilómetros de cuevas que solo los cristianos conocían por dónde llegar. Algunas personas se metían a esas cuevas para matar cristianos y se perdían y se morían allá en esas cuevas. Los cristianos tenían marcadas señales que solo ellos las podían reconocer. Algunos dicen que la figura del pececito data, dicen algunos, que de esa época, que algunos cristianos colocaban el pececito ese que ustedes ven a veces en la figura por ahí, el pececito, y entonces la gente decía, ah, ese pececito, entonces esto es de nosotros los creyentes. Ya habían señales, y los cristianos llegaban hasta bien adentro, pero fueron tantos los muertos que entregó la iglesia, habían niños, hemos contado aquí que eran muertos de una manera terrible, criminal, habían emperadores como Nerón que rociaba a los cristianos con brea y los emplumaba, les colocaba pluma, a otros no, y los paraba en los salones que él tenía, a sus reuniones, y los prendía. Las lámparas para iluminar el almuerzo o la comida eran cristianos prendidos, ardiendo, hermano. Terrible, ¿no? Ese hombre mató a su mamá, se llamaba Proserpina. Mató también a su mujer. y él tenía se creía un poeta, y cuando mataba a cristianos y mataba y hacía cosas terribles, él decía que le daba mucho dolor el dolor de la gente y llamaba a que le trajeran una cosita de vidrio chiquita o una cosita, un objeto donde él recogía las lágrimas. Y él decía que las lágrimas de Nerón eran muy importantes. Él no dejaba perder una sola lágrima. Y traía el lacrimorio, se llamaba, y cuando él le salía una lágrima de esas de cocodrilo, traía, y los empleados corrían y le traían el lacrimorio, y él se lo ponía en el ojo, y con mucho sacrificio lograba meter la lagrimita ahí, todo porque era un hombre bueno, pero mató cristianos como un desesperado. Ese hombre Nerón fue uno de los que más también asesinaron niños también en el Coliseo de Roma. Los niños salían, hermano, les soltaban los leones. Todas estas cosas que están en la historia ocurrieron desde el año 100 hasta el año más o menos 313. En el año 313 viene este hombre que se llama Constantino, emperador Constantino el Grande, y este varón, pues ya es tanta la gente que matan, y entre más matan cristianos, más se convierten al cristianismo, hasta que se empezaron a convertir en mujeres de emperadores, familiares, cuñados, tíos, primos, hasta que ya prácticamente todo el imperio estaba invadido de cristianos. Entonces decían ellos, vamos a matar a fulano. Y no lo matemos, porque resulta que él es familiar del doctor fulano, en términos de hoy, de la doctora fulana. Ay, no, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces se regó tanto el cristianismo que ya ellos vieron que era mejor no perseguirlos, sino hacerse al lado de ellos, ya que el emperador, incluso este emperador Constantino, su esposa era sensible también a estas cosas, y él tuvo un sueño, y dicen los escritos que él tuvo un sueño donde vio una cruz, y que vio la cruz prendida, luz alrededor de la cruz, y que alguien le había dicho en ese sueño, en esa visión, que en ese signo él vencería. Por eso es que usted ve que la religión tradicional dice, in ogni, creo que dice, in ogni símbolo, una palabra así en latín, que significa en este signo vencerás, en el signo de la cruz vencería. La cruz es símbolo de maldición y fue usada desde mucho tiempo atrás por un hombre llamado Tamuz. Y ese Tamuz fue, hermano, un motivo de adoración pagana en los tiempos antiguos. Y el símbolo de Tamuz era precisamente una T, pero tenía la figura de una cruz. La cruz es adorada y considerada desde mucho tiempo atrás, antes de que viniera Jesús. Y todo romano, cuando mataba a alguien, hermano, y era una muerte así de maldición, entonces se colgaba la persona en la cruz. Jesús no fue el primer hombre que murió en la cruz. Muchas personas murieron en la cruz. La cruz no es el símbolo más importante. El importante es el que murió en la cruz. Para nosotros los cristianos o la cristiandad hoy en día, la cruz solo nos recuerda que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Más que eso, no es más nada. Así que, entonces encontramos que este emperador decide no perseguir ni matar más cristianos, y llama a la iglesia, y entonces a la iglesia se le favorece, y se escribe, y se hace ese edicto que usted ya sabe que se hizo allí, hermano, en el año 313. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba? ¿Nadie se acuerda? En ese edicto se proclama que a partir de esa época la iglesia oficial es la iglesia que en ese momento queda establecida como la iglesia de ese rey. Así que la iglesia, ahí nace oficialmente lo que se conoce hoy en día como la iglesia católica. Y era la palabra católica porque católica significa universal. Así que si usted quisiera, usted pudiera decir yo soy de la iglesia universal de Cristo, ¿cierto? Es decir, que usted es católico. Porque la palabra católico significa universal. Lo que sucede es que el término católico ya se ha monopolizado y no significa ahora solamente universal, sino que ya hace referencia al que pertenece exclusivamente a esa parte de la cristiandad católica, católica romana. Pero quiero decirle que el comienzo fue católico y era sana la palabra católica en el sentido de que era la iglesia de Cristo a nivel universal. ¿Queda claro eso, hermano? Entonces aquí encontramos versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esa ciudad Esmirna existe todavía, hoy existe, y queda, creo que si no es en Turquía, y se llama Izmir. Si usted entra a internet y coloca la palabra Izmir con Z, va a encontrar el lugar al cual se dirigía este mensaje a la iglesia que estaba en ese lugar. Capítulo 2, versículo 8. Y dice allí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación. Fue una iglesia muy perseguida, más que la de los apóstoles. Y tu pobreza. Pero, ¿qué dice en verdad el Señor? Pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son para el Señor? Dice el Señor que son sinagoga de Satanás. O sea que son pseudocristianos o pseudojudíos. Dice el versículo 10, no temas en nada, porque Dios le advirtió, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y les dijo, y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días nos habla también en cierta forma de los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana. O de un término completo, porque 10 es el número completo. Sus dedos están completos en las manos, son 10. Sus dedos están completos en sus pies, son 10. Con eso usted trabaja, con eso usted camina. Entonces está diciendo, con esta prueba que te coloco, es prueba completa para esta iglesia. ¿Queda claro eso del 10? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así, hermano, en ese tiempo, en esa región, había allá, hermano, un templo dedicado a un dios que se llamaba Esculapio. Esculapio. Y ese dios Esculapio es el dios serpiente. También se conoce como el dios de la medicina. Todavía por ahí quedan algunas referencias al dios serpiente cuando la medicina ha asimilado el logotipo de una vara en la cual se enrosca una serpiente. Ustedes lo han visto por ahí. También usted ve el símbolo de Bafomet. Bafomet es un demonio que se adora en la masonería, es el dios de la masonería también, que es el dios que tiene como senos de mujer, está sentado con patas de cabra, las patas las tiene cruzadas, y tiene los brazos abiertos, hace una señal esotérica, con la mano cerrada y los dedos levantados, y usted observa que la misma señal que ese dibujo diabólico, que lo ve usted por ahí en algunas partes, Ese símbolo que él hace, si yo lo hago aquí, no diga que el pastor es diabólico, es solamente para enseñarle. Es la mano cerrada así, o dos dedos también levantados y la mano así en círculo, así. Ese símbolo usted ve que lo hacen en muchos cuadros también de la religión. Usted observa que a muchos santos los pusieron a hacer exactamente el mismo símbolo. Y hasta imágenes de María haciendo ese símbolo. Y estatuas de la iglesia tradicional con ese símbolo. Es un símbolo esotérico, ocultista. Pero lo curioso es que dentro de las piernas de ese ídolo que tiene cabeza de cabro, tiene cachos de cabro y barba de chivo, sale en medio de él una especie de miembro masculino, y ese miembro masculino se le enrolla alrededor la serpiente. Eso lo han tomado ellos y han adorado a ese dios llamado el dios Esculapio y le han rendido mucha adoración junto con un dios que se llamaba, y todavía aparece por ahí, en la parafernalia de los dioses del panteón griego, es el dios Baco. Bueno, eso es de los romanos, Baco. Y Baco es el dios del vino, ¿sí lo han visto por ahí? Que incluso hasta sacan loción Baco, perfume Baco, ¿cierto? Y todo con el nombre de Baco, con la vidental que se dice, no, la otra. Y usted ve que la gente, eso no le pone cuidado a eso, pero son signos de cosas paganas, de cosas que no le agradan al Señor. Y ahí encontramos que en ese lugar, hermano, se adoraba a ese dios, el dios serpiente, alrededor de un poste. Y todavía usted observa, vuelvo y repito, en la masonería, eso es considerado importante. Yo encontré también ese símbolo del dios serpiente enrollado alrededor del palo, cuando el Señor nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel que por culpa de haber murmurado, por la murmuración lo iban a picar serpientes venenosas. Y vinieron las serpientes y atacaron al pueblo de Israel por haber murmurado. Y la solución fue que a una de las serpientes que había servido para envenenarlos o inocularles el veneno, la levantaran en un poste o la levantaran en un palo, y ellos, los que habían sido picados, pasaran por la vergüenza de tener que ver la serpiente para que fueran sanados. Como diciendo, por culpa de ser lenguón, por culpa de ser murmurador fue que me picó la serpiente. Entonces los que miraban a la serpiente, los demás sabían, ah, este es uno de los chismosos, este es uno de los murmuradores, mire, para poder ser libre le tocó que mirar a la serpiente y con eso cayó. Era una forma de decirle a la persona, cometiste un pecado desagradable. Pero el pueblo cometió un error. Eso ocurre allá muchos años antes de lo que yo estoy hablando, unos 500, tal vez 600 años, de que viniera el Señor. Y se levantó entonces, hermano, el símbolo de la serpiente, y muchos de los judíos Tiempo después de eso, continuaron ya no mirando a la serpiente en el desierto para ser libres de su pecado o sanos, sino que ya siguieron adorando a la serpiente. Y se le arrodillaban al Dios serpiente. Y lo consideraron tan importante que ya para el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 4, Dios se enojó y le dijo a Moisés: vea, la serpiente que yo le puse que ellos miraran y que hicieran la escultura de la serpiente o que la pusieran allá, se convirtió en un demonio para ellos adorarlo. Me hace el favor y destruya esa serpiente de bronce. Por eso Nehustán era el nombre que ellos le habían dado a esa serpiente, que significa cosa de bronce. Nehus significa bronce, Nehustán es cosa de bronce. Así que entonces Moisés fue y la partió en pedazos. Pero imagínese usted que eso es abominación a Dios. Hoy encontré, bueno, y estando allí en Israel, y me aguanta con el tema de Israel todavía, allí en Israel encontré que me subo yo al ascensor en el hotel donde estaba, en Nazaret creo que fue, o si no fue en el hotel Ramadá, ahí en Jerusalén, y cuando yo oprimo el botón del ascensor, me voy casi para atrás, porque la marca del ascensor era el palo ese con la serpiente enrollada y se llamaba Nehustán, la marca de los ascensores. Y hay una idolatría y un paganismo de cosas antiguas que adoraron los judíos. Tanto que los judíos en una época, usted sabe, que el pueblo de Dios terminó adorando a un Dios que el símbolo de ese Dios es un sombrero con forma de boca de pescado. ¿Ha visto usted un sombrero que tiene la forma así? ¿Que parece la boca de un pescado? ¿Ha visto quién se pone ese sombrero con boca de pescado? Muchas personas de las religiones, no son solamente la católica, han usado ese sombrero con forma de boca de pescado. Porque ese sombrero era el que debían usar los sacerdotes de un dios pagano, de un demonio, que se llamaba Dagón. Era el dios pez, el dios pez. Y los sacerdotes se vestían con una túnica larga así hasta abajo, que venía desde acá cayendo hasta como un pescado. Y la forma de la ropa tenía las escamas del pescado, la forma de las escamas. Luego después, ese sombrero quedó. Y usted ve hoy en día los sombreros que se ponen muchos sacerdotes con forma de boca de pez. Y ellos se llevaron el arca de Dios, los israelitas sacaron el arca de Dios, el arca de la alianza, y se la llevaron a la ciudad donde tenían la adoración, el templo, al dios Dagón. Y usted recuerda que pusieron el arca de la alianza allá, y allá estaba la estatua, la escultura del dios Dagón. Y dice la Biblia que cuando por la mañana volvieron los sacerdotes a adorar al dios Dagón, el dios con cabeza de pez, y entraron al templo, encontraron que la cabeza del dios pez se había cortado y estaba la cabeza tirada en el piso. Allí en Israel, en la región de Cesarea, junto al mar Mediterráneo, encuentra uno pedazos de pies, pedazos de cabezas, porque muchas esculturas fueron rotas por otros pueblos que llegaron y las cortaron, porque eso era idolatría, sobre todo también para los musulmanes eso es pecado. Pero llegaron ellos y encontraron la cabeza del Dios tirada en el piso y el arca de Dios buenecita. Quiero decirle que ningún demonio se puede sostener delante de la presencia de Dios. Ningún demonio se sostiene, hermano. Hoy en día la brujería y la hechicería es una adoración a demonios paganos. La masonería, sin saberlo y sin darse en cuenta, los masones tienen la contemplación a espíritus paganos. Y usted, uno de los espíritus que se abre en la masonería es el espíritu de Bafomet. Ahora quiero decirle lo siguiente. El dios Pez o el dios Dagón todavía lo adoran en Israel. Encontré, y yo se lo dije ya a la iglesia, un depósito de trigo tan inmenso que se ve desde kilómetros, se ve esa construcción. Algunos de ustedes cuando han llegado a Bogotá, se sorprenden que antes de entrar uno a Bogotá por la autopista principal, usted encuentra una cosa grandísima donde tienen trigo, ¿cierto? Se ven allí como unas ruedas gigantes a la margen derecha yendo de Bucaramanga a Bogotá, y se ve gigante eso, ¿cierto? Ahí almacenan trigo y cebada. Así también es en Israel. Pero el nombre que tenía esta fábrica, asómbrate, el nombre era Dagón. Está con el nombre de ese espíritu igual. Increíblemente en Israel todavía adoran o contemplan nombres de espíritus como en el día de ayer. Hermano, vamos a continuar con la enseñanza. No se me quede allí cansadito. Alabe a Dios. Le damos gracias al Señor. Y lo que Dios nos dice hoy en día también es: no te metas con nada extraño. Les dice a ellos que no teman, porque hay espíritus que los van a atacar, pero Él va a estar con ellos. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que la primera muerte no importa. La primera muerte no importa. Si a usted lo llegan a matar por pronunciar el nombre de Jesús, pues déjese matar. Si puede huir, pues huya, ¿no? pero no vaya a negar al Señor. Pero sí tema si usted llega a caer, o más bien en la segunda muerte. La segunda muerte es que usted nunca, nunca, nunca verá al Señor. Vamos al versículo siguiente, pasamos ahora al mensaje de la tercera iglesia, que se llama el mensaje a Pérgamo. La palabra Esmirna significa, viene de un término mirra, que significa sufrimiento, sufrimiento. Por eso al Señor le regalaron mirra cuando él era un niño, que hablaba de lo que él iba a pasar, el sufrimiento de Jesús. En el libro de segunda, de Apocalipsis, perdón, capítulo 2, versículo 12, encontramos el mensaje a la tercera porción o fase en la que entra la iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es la primera ciudad en usar el pergamino. El pergamino es el papel que se usa en aquella época para escribir. Esa ciudad se llamaba Pérgamo. Por eso es que el pergamino toma ese nombre, del nombre de la ciudad. Pero también Pérgamo tiene un significado, y significa como matrimonio. También hay un término que significa como matrimonio desigual. Matrimonio desigual. ¿Y a qué se hace referencia la palabra Pérgamo? Y es que allí también hay una ciudad hoy en día que se llama, hoy en día, se llama Bérgama, con B la alta, dice Bérgama. Y significa, allí se estableció el culto al emperador. Oiga, adorando a un hombre. Eso habla del prestigio humano, de la rendición que las personas le dan a las personas, le rinden un culto a las personas más que al Creador. Y en eso ha caído mucha iglesia. Es triste ver cómo hay pastores que se han crecido tanto, tanto, tanto, que prácticamente ya se sienten como semidioses. Y hay sacerdotes que son como semidioses. Usted ve que para una persona poder hablar con un personaje de una iglesia muy reconocida, eso es como si fuera a hablar, hermano, con un personaje prácticamente intocable. Ya no están accesibles a las personas. Yo allí en Israel veía gente de la religión ortodoxa. Los ortodoxos son muy difíciles para uno llegarles a ellos. Ellos se ponen sombreros muy altos, la ropa es muy recargada y pesada, cargan cruces que yo me iría de cabeza con una cruz de esas colgada a mi pecho, hermano. Quiero decirle, se llenan de demasiadas cosas en su religión. Hoy en día la iglesia también ha caído en eso, en la contemplación hacia el hombre. Y ya la gente, en vez de tener la vista puesta en Jesús, tiene su mirada puesta es en un hombre. Por eso es que hay sectas, por eso es que hay hombres que han llevado a personas a matarse. Ahí está Jim Jones, a ese hombre que hizo matar a esas 1000 y pico de personas. Ahí están muchas personas, como los adoradores del sol, allá en Francia, que se han matado. Y hay gente que ha matado gente de su propia secta, los han hecho encerrarse y morirse. Como los que formaron inicialmente, antiguamente, la iglesia que hoy se conoce como los adventistas del séptimo día. Ellos inicialmente le dijeron a la gente, va a venir el juicio, va a venir el Señor. Y la gente se retiraba y dejaba su trabajo y se iban, todo porque estaban escuchando la voz de un hombre. Escuche la palabra de Dios, pero discierna lo que dice la palabra de Dios. El día en que yo le diga a usted, hermanos, mañana viene Cristo y todos van ahora a dejar el trabajo. Lástima, se dañó el hombre. Se torció el pastor. Así yo haya sido 20 o 30 años, un hombre que le haya predicado la sana doctrina, el día en que yo esté predicándome a mí mismo, o esté haciendo algo que no está, usted comienza a discernir y tenga Dios misericordia de mí, hermano. Pérgamo se refiere a que la iglesia que era perseguida y los niños los comían los leones, ahora ya no. Como ahora es la iglesia oficial, ¿qué hace el gobierno cuando la iglesia es oficial? La protege, le construye catedrales, ya salen de las catacumbas, ya no tienen que meterse en allá, ni tienen que morir de esa manera. Ahora la iglesia tiene un lugar de reconocimiento, y ese es el peligro, porque el señorote ese rico y malo y perverso llamado el gobierno se enamora de la niña virgen y pura llamada la iglesia de Jesucristo, y aunque ella lo vea él feo y odioso y pervertido y malo, es que él tiene mucha plata y él tiene mucho poder y él la quiere defender. Entonces esa niña vende su virginidad, entrega su cuerpecito y se lo entrega, toda su vida se la entrega a ese viejo malo. Estoy poniéndole en sentido de una película para que me entienda. Y viene el matrimonio entre la iglesia pura, que había sido perseguida y sufrida, con ese señor feo que es el Estado. Y el Estado la protege y la abraza, pero el Estado le obliga a ella, en cierta forma, la lleva a un compromiso. En ese compromiso la iglesia prácticamente tiene que estar donde él quiere que esté. La iglesia se vende ahora por poder, la iglesia se vende ahora por relaciones de ese tipo de gobierno, hermano. Y ahí por eso se llama el matrimonio desigual, Pérgamo, matrimonio desigual. Y desde ahí nace entonces, ¿cuál iglesia? La iglesia católica. vamos a ver entonces en el capítulo 2, versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, ¿cierto? Recuerda entonces, es un matrimonio entre el Estado político y el Estado religioso. Ahí nace la jerarquía religiosa que usted conoce actualmente y ha permanecido. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. ¿Me ayuda, por favor? ¿Y de dónde moras? ¿Y dónde moras? ¿Dónde vivía? Donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Pero dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, recuerde que Antipas se oponía a la vida cristiana y se oponía porque tenía intereses económicos. En que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas era un obispo de Cristo, para que usted tome nota allí, que fue cocinado vivo por los sacerdotes de Esculapio. Lo cocinaron vivo los sacerdotes del dios serpiente, por ser interesado en la plata. Hoy en día estamos viendo mucho interés en la plata. Y la plata y el dinero se han vuelto, hermano, el dios de muchas iglesias. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Qué pasó con Balaán? Un hombre que quería vender maldiciones y bendiciones, que enseñaba a Balac, ¿cierto?, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerde lo que le pasó a ellos, hermano, ahí en el Antiguo Testamento usted lo puede leer. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Recuérdelo de los nicolaitas, es una influencia donde se mete el gobierno de los hombres, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiero decirle que esto me hace acordar que la iglesia no manda la democracia, porque hay gente que dice, no, pero seamos más democráticos en la iglesia, seamos más democráticos. Eso es pecado, hermano. En las iglesias no hay democracia, ni hay plutocracia, ni hay, hermano, monarquía, ni en las iglesias, en la iglesia hay un solo gobierno que es el de Dios. Cuando en una iglesia entra, hermano, la política, se daña la iglesia, hermano. Por eso es que no puede la iglesia tener pastor metido, pastor en el gobierno y pastor en la iglesia. Mire que, ¿cómo viene la iglesia a caer en problemas cuando se mete la política a la iglesia? Eso no impide que usted vote, como dije antes, no impide que usted tenga una persona de su gusto, no impide. Pero traer una persona y ponerla aquí a hacer proselitismo es algo indelicado y es algo perverso, hermano querido. También existen la forma de gobierno de muchas iglesias en la cual se hacen votos humanos. Y me hace acordar de una vez que, naciendo esta obra del Movimiento Misionero Mundial, el reverendo fundador de esta obra, el reverendo Luis M. Ortiz, estando en Cuba, tuvieron que salir de Cuba porque llegó Fidel Castro y él no quería que las iglesias permanecieran, sino la restringió al comienzo mucho y ordenó que salieran muchos pastores e iglesias de Cuba. Entonces, cuando vino esa restricción, ya en Cuba se había regado la obra de Dios, habían creo que cerca de 64 iglesias, y la idea era que salieran. Entonces el hermano Luis M. reúne a los pastores que estaban allí y dice, vamos a tener que dejar aquí en Cuba a personas que se queden al cargo de la iglesia o a cargo de la iglesia. No podemos dejar a cualquier persona, nos toca orar mucho para que Dios diga a quién se debe dejar. Pero resulta que los pastores que estaban allí, hermano, estaban cayendo en esto del gobierno humano, ¿me entiendes? Y entonces comenzaron a ver el pastor de pronto que habla más bonito, o el hermano que es como más influyente, todas estas cosas que son gobierno humano o nicolaísmo. Así que entonces los pastores propusieron y lanzaron a algunos hermanos. Y de pronto alguien dijo, yo propongo a estos dos hermanos, y eran campesinos, eran pastores del campo, muy sencillos, pero muy entregados a Dios. Y entonces alguien dijo, pero no, estos campesinos que no saben ni hablar, y esto, ¿qué lo vamos a nosotros a dejar? Y más aquí en Cuba, tenemos que dejar gente que esté sustentada culturalmente para enfrentar este proceso que se viene encima. Y estaban discutiendo sobre quién iba a ser y quién no. Cuando pasó, yo le he contado muchas veces, pasó por enfrente del lugar de reunión uno de los hombres que estaban a favor del gobierno revolucionario y que no estaban en ningún momento contentos con las iglesias cristianas y les fastidiaban las iglesias evangélicas. Así que cuando él vio que adentro hay una reunión de religión cristiana, él entró. Entró y empezó a gritar que los pastores estaban locos, que esto y aquello, y ocurrió un milagro, algo sobrenatural. En ese momento, hermano, el Espíritu Santo hizo como a él le pareció. y tomó a este hombre, y ese hombre rodaba por el piso como una pelota de fútbol. Rodaba por el piso y gritaba, perdóname Dios, perdóname Dios. Y Dios se llevó a este hombre como si fuera un balón rodando hasta el altar. Y allá se paró, aquí al lado del altar se paró ese hombre. Y era un hombre político, que no tenía nada de conocimiento de Dios. Y estando en el piso, ese hombre gritaba y decía, perdóname Dios. Dios no sabía que tu poder era tan grande, perdóname. Y ese hombre ahí mismo hace profesión de fe. Y toma el Espíritu Santo a este hombre hablando en lenguas. Y se para este hombre y comienza el Espíritu Santo a hablar. Y le dice, ustedes ven con los ojos, pero yo conozco y pruebo el corazón de los hombres. Yo sé lo que hay dentro del corazón de cada hombre. Y les dijo, y ustedes han decidido hacer eso por cuenta de ustedes en el gobierno humano. Pero yo tengo elegido a estos dos, y nombró a los dos pastores campesinos. Y les dijo, a estos dos son los que yo he elegido para mi obra en este lugar. Y eso fue tremendo, eso los pastores lloraban, se tiraban al piso, eso fue tremendo. Pero no fue emocionalismo. Una cosa es el emocionalismo barato y fingido y propiciado a veces por pastores y pastoras. Y otra cosa es en verdad el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, y eso es lo que el Señor no está de acuerdo. Con que el hombre comience, que pongan a este, que por qué no nombran, no un momentico. No lo vamos a nombrar hasta que el Espíritu Santo no ponga esa carga en nosotros. Siempre que se nombraba alguien en la iglesia cristiana, era bajo oración, era bajo ayuno. Y cuando alguien se mueve en una iglesia, es probable que se puedan cometer errores porque humanos somos. Pero Dios siempre se encarga de llevar su obra adelante. Dios corrige muchas cosas que en un comienzo pueden parecer que no están bien. El Señor nunca descuida su obra. Él es el dueño de la obra. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo, ya para terminar, capítulo 2. En el versículo que vamos leyendo sobre Pérgamo, recuerde que es un enlace que no conviene. En el versículo 14, le dice precisamente eso, que está permitiendo que ahí en la iglesia estén personas que no actúan de una manera correcta, que todavía se relacionan con la idolatría, que son personas que no son rectas en su relación con Dios, que tienen intereses. En el versículo, por favor, 16, ¿cuál es la orden del Señor? Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Eso nos habla de Jesús de Nazaret, de la obra del Espíritu Santo, y le daré una piedrecita blanca. ¿Cierto que sí? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Lo que sí le pido es que no vaya a tomar esta palabra así como yo la estoy leyendo, porque yo una vez escuché a alguien predicando que pronto el Señor me va a entregar una piedra, y en la piedra está escrito el nombre que me va a tocar a mí, porque Dios le va a cambiar el nombre a todos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque la Biblia dice que el Señor conoce su nombre, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Si a usted le cambian el nombre del Señor allá arriba en el cielo, usted lo puede cambiar en la tierra. Y si se cambia su nombre en la tierra, allá en el libro de la vida se lo cambian también. Póngale cuidado cómo es. Pero ya después de que usted se muere, ya usted no tiene cambio de nombre. Recuerde usted que cuando el Señor en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, el Señor se lleva a sus discípulos y apareció ahí en ese momento, hablando con el Señor Jesucristo que estaba en su gloria, se aparece Moisés y se apareció Elías. Y eran Moisés y eran Elías. Elías fue llevado vivo al cielo con cuerpo, alma y espíritu, y Moisés estaba solamente el espíritu y el alma, porque el cuerpo de Moisés está enterrado donde solo Dios conoce. Así que estaban ahí, y tenían el mismo nombre. No había sido cambiado el nombre. Y usted ve que eso no es cierto. Si eso fuera verdad, entonces ya dirían, y ahora está fulano, que antes se llamaba Elías, y ahora está Moisés, que antes se llamaba fulano. Pero tienen el mismo nombre, hermano. Así que su nombre está escrito en el libro de la vida y no será borrado de allí, hermano. No será borrado si persiste en el Evangelio de verdad. Vamos a ir, y yo creo que aunque hoy el tema de esta mañana estaba dirigido específicamente al perdón, y el de esta tarde o el de este culto segundo está dirigido a la enseñanza, no por eso deja de ministrarnos a nosotros. Amén. La última parte ya, vamos a terminar la última parte, la tercera parte. El mensaje que está dirigido a la iglesia de Tiatira. Y eso nos habla de lo siguiente. Tiatira significa sacrificio incansable. Y son personas que hacen muchos sacrificios para agradar a Dios. Pero recuerde que el Señor no se contenta con sacrificios de nada. Yo vi a gente yendo, caminando, hermanos, sobre piedras, de rodillas, caminando sobre piedras, Allí a Jerusalén llega mucha gente a hacer peregrinaciones también, hermano. Mire, en Jerusalén hay un síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén. Y es que mucha gente religiosa y fanática, pero desviada, cuando llegan a Jerusalén, se les ha pegado un espíritu que se llama, lo nombran en Jerusalén el gobierno, el síndrome de Jerusalén. Yo le he contado a la iglesia. Y es que la persona le da por creerse profeta en Jerusalén. Y usted encuentra en Jerusalén gente, pero bien corrida de esta, hermano, de la cabeza, bien loquitos. Y hay señoras que salen allí predicando, yo soy Moisés, dice una mujer, yo soy Moisés. Y hay otra que dice que es María, y que es la ¿cómo se llama? La encarnación de María. Y hay gente que va, hermano, allá a Jerusalén, y por la Vía Dolorosa, que es un sitio bastante complicado para caminar por ahí, y hay gente que se lleva cruces, hermano. Y se sajan el cuerpo, se cortan, se colocan coronas de espinas, y hacen correas de cuero con las bolas de acero con las que golpearon al Señor, y van caminando por las calles, hermano, hacia el Muro de los Lamentos, o sea, donde el Señor lo crucificaron, y se van dando por la espalda, y se van cortando, y van sangrando, y chorreando la sangre ahí, hermano. Y va gente ahí acompañándolos, haciendo el viacrucis. Y hay gente que cree que con esto Dios se va a agradar y los va a perdonar. ¿Cuánta gente está metida todavía en estas creencias, hermano? De los sacrificios, de hacer sacrificios para que Dios lo oiga, para que Dios se agrade. El Señor dice que más que los sacrificios, Él pide obediencia. Los sacrificios del Señor son un corazón contrito, un corazón humillado. Eso es lo que le agrada al Señor, hermano. Así que no creamos que podemos comprar a Dios. Pero hay gente que quiere comprar a Dios con plata, hermano. Hay gente que quiere comprar a Dios porque soy bueno, porque yo no le hago daño a nadie. Por eso es que nosotros, cuando nos iban a compartir de Cristo, ¿qué era lo que decíamos? Yo no tengo necesidad de ir allá. Yo no robo. ¿Qué más era? ¿Cómo es que dice la gente? Yo no robo. Yo no mato. Yo no le hago mal a nadie. Hasta se lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo... Yo no robo. ¿Qué más? Ayúdeme. Yo no mato. Yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo al que puedo. Yo doy limosna. Yo soy responsable con mi familia. Yo creo en Dios. Yo no tengo necesidad ninguna de ir por allá. O sea, yo con lo que ya he hecho, más que salvado estoy. ¿Para qué vino Jesús a morir si yo solito me podía salvar solo? Por eso tuvo que venir Jesús a morir por nosotros, porque por nuestras obras nadie puede ser salvo. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, no es fácil ser atacado, hermano, en cuanto a la religión. Pero es una orden que el Señor nos da, soportemos, porque en medio del lugar donde nosotros nos tiene el Señor, vendrán ataques, hermano, y vendrán cosas. El mensaje a Tiatira dice así, es la época oscurantista de la iglesia, va desde el año 590, oye bien, se me olvidó el dato del anterior, ¿cierto? La anterior iglesia, si tú estás apuntando, se considera el periodo más o menos desde el año 313 hasta el año 590, hasta el año 590. Esta iglesia ahora de Tiatira va desde el año aproximadamente 590 hasta 1517, hasta cuando llega Martín Lutero y para ese oscurantismo de la gente de comprar por sus pecados. Quiero que vea el 18 y lo leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, es Jesús, listo para juicio, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo bueno y lo malo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus primeras o tus obras postreras son más que las primeras. Pero también tenía cosas contra esta iglesia. ¿Cuál es? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, y esa Jezabel hace referencia a la iglesia corrompida del pasado, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Qué hace que la gente haga? A fornicar. ¿Y qué es fornicar en el sentido espiritual? Tener ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que esto es abominable. La Biblia dice que mucha gente le sacrifica cosas a Dios y hace cosas para Dios. Los sacerdotes judíos o los rabinos judíos son muy celosos en eso, hermano, muy celosos. Pero la mayoría de ellos, Israel ha caído en la práctica de la cábala. La cábala es un misticismo en el cual ellos dicen que hay que penetrar en las profundidades de las letras, de lo que significan el término para aquí y para allá. Y lo han enredado tanto que se han vuelto místicos ya. Y dicen que esas profundidades no las puede saber sino solo una persona. Y así también casi que pasó con los esenios, que fue un grupo, hermano, una secta que se apartó mucho tiempo antes de que viniera Jesús. Se apartaron allá, hermano, al desierto, y organizaron una secta hermano, y ellos vivían de una manera muy, muy, muy limitada, o sea, una vida muy ascética. Ellos prácticamente no tenían sino que encerrarse en allá y no más, hermano. Sí se descubrió que después había mujeres también allá, pero ellos todos los días tenían que bañarse para comer, bañarse para leer la palabra, bañarse para poder escribir, todo eso se bañaban varias veces al día para todo, hermano. Pues no está mal, dice, no, pero eso no es pecado. Pero es una forma de ritualismo que no lleva y no conduce a nada. Y así mucha gente ha caído, hermano, en esa especie de ritualismo. Por eso usted ve que hay gente que en vez de invocar a Dios, le prenden una vela a un santo, le prenden una vela a esto, hacen un rosario, cuentan pepas. Todo eso son rituales, rituales. Quiero decirle que los egipcios también cuentan pepas. Los musulmanes cuentan pepas. Usted se va a encontrar una gran sorpresa cuando vaya allá a esas tierras y vea a los árabes. Los árabes cargan un rosario, pero más grande que el que le he visto a mucho católico. Y cargan el rosario, y hermano, y cogen pepa por pepa y cuéntela. Cuente y cuente y cuente pepas y dele. Y otra vez vuelven y le dan la vuelta, hermano. Y yo digo, la gente no se da cuenta que eso es una forma religiosa que no lleva a ninguna parte. ¿De qué le sirve a una persona? Brilla para allá la luz perpetua, brilla para allá la luz perpetua, brilla para allá la luz perpetua, brilla para allá la luz perpetua, brilla, dale Señor y descanso eterno, brilla para allá la luz perpetua, dale Señor y descanso eterno, brilla para allá la luz perpetua, dale Señor y descanso, brilla para allá. Hermano, Dios no es loco, Dios es un Dios vivo, Dios no tiene tiempo para perderlo sentado oyendo una cosa, una retahíla de esas. Y puede ser que a la gente no le guste esto, pero es la verdad. ¿Qué tal que un día venga una hermana? Yo soy solo un hombre, pero ¿qué tal que un día venga una hermana a hacerme una petición? Pastor, necesito que usted me dé un consejo, que me ayude en este problema que tengo. Bueno, hasta donde Dios me permita, venga, le ayudo. Y se sienta y comienza, buenos días, pastor, Dios le dé bendición. Buenos días, pastor, Dios le otorgue bendición. Buenos días, pastor, Dios le otorgue bendición. Buenos días, pastor. Hermano, esto se siente bien, hermana. Quiere que ore por liberación, hermana. Y si sigue y sigue, y buenos días, pastor, Dios le dé bendición eterna. Dios, llámeme ahí a los enfermeros de San Camilo, esta pobre muchacha se dañó aquí, se le corrió. Y si eso es con un hombre, si usted va donde el presidente, usted pide cita con el presidente Álvaro Uribe, y usted le sale con eso, y dele que dele, presidente, y vuelva, el presidente dice, no, se me metió un loco al palacio, sáquenmelo. Ahora, si usted va delante de la presencia de Dios, que es todopoderoso, que es tres veces santo, santo, y llega con ese cuento, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nosotros, y vuelve, hermano, el Señor dice, no uses vanas repeticiones. No uses vanas repeticiones. Ellos toman como disculpa que Jesús oró, y que a un tiro de piedra él fue y oró, y que estuvo orando, y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, si no es posible, Señor, por favor, y oró, y dice, y fue donde los discípulos, y los encontró durmiendo, muchachos, ¿ustedes qué hacen durmiendo? Levántense, miren ya la hora que es, oren, para que no caigan en la tentación. Y Jesús volvió otra vez a orar, ay Señor, Padre, sí Señor, como te venía diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Entonces, como la Biblia dice así, mucho católico se ha agarrado de eso y dice, ve, ve que la Biblia dice que Jesús volvió a repetir lo mismo de antes, ve, ve, por eso nosotros repetimos. No, por favor, póngale sentido a lo que dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Y ahí dice, hermano, clarito en el capítulo 2 de Apocalipsis, que esas son cosas que enseñan a la persona a fornicar espiritualmente y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice la Biblia, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Es decir, que el Señor está listo para permitir que pase por la gran tribulación los religiosos. Los religiosos. Y déjeme decirle que hay iglesias cristianas, evangélicas, donde también hay gente religiosa. Gente religiosa, pero religiosa a morir, hermano. Que no viven sino para examinarle el caminado a los hermanos, a las hermanas, la sonrisa, le toman la medida, hermano, hasta el corte de pelo, le miden el largo de las pestañas, hermano. Perdóname que te diga, pero hay gente que vive pendiente de estas cosas. Y eso no es agradable al Señor. Nunca será el Señor agradado con una actitud de estas. Alabado sea Cristo Jesús. Versículo final dice, si no se arrepienten de las obras de ella, que son idolatría, mariolatría, divino niñolatría y ecumenismo, que es la unión de todas las iglesias ahora. Y a sus hijos, dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina o esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es el engaño religioso, dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que es el arrebatamiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminamos aquí y quiero terminar con esta enseñanza. Recuerde que esto llegó hasta el periodo donde llega Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Sacerdote católico que cuando fue a Roma, vio todo esto, estaba la caja, el cofre con las monedas ahí, y estaban los... Le recomiendo que se alquile, hermano, la película que se llama Martín Lutero. La alquilan en los alquileres de video. No es pecado. Llévesela para la casa y véala. Véala, porque le va a impactar muchísimo. Véala, porque usted va a ver lo que se estaba haciendo. Y solamente le resumo con esto, una mesa, sacerdotes ahí sentados, y el pueblo en la miseria, en la pobreza o en la riqueza, pasaban y echaban ahí las monedas. Y la orden que había dado en esa época el que estaba a cargo del Tesoro Real era, cuando tu moneda toque, no llegue aún al fondo del cofre, ya tu pecado habrá sido perdonado. Entonces la gente llegaba y echaba las morrocotas, echaba, hermano, ahí su tesoro, y cuando en el huequito del cofre ya soltaba el billete, o lo que significa hoy un billete, soltaba la moneda, decían ellos, los sacerdotes de esa época, que ya en ese momento el muerto que había sido enviado al infierno o al purgatorio, porque eso es otra cosa, salía inmediatamente del purgatorio y se lo llevaban a la gloria de Dios. Entonces Martín Lutero va llegando a Roma, y cuando va llegando a Roma, en las calles de Roma, ve a sacerdotes contratar prostitutas para acostarse con ellas. Y hay sacerdotes ahí, hablando con la mujer ramera, invitándola, la mujer ramera, ellos pagándole a la ramera. Y los ve a ellos cómo roban al pueblo, cómo en el nombre del Señor tumban al pueblo, con la religión le hacen daño al pueblo. Hermano, eso es doloroso, hermano. Mire, si algo me duele a mí de pastor, se lo digo de todo corazón, es cuando alguien que en el nombre del Señor abusa de su poder, engaña a alguien, hermano, para sacarle plata, para pedirle a alguien dinero, para extorsionar o para apoderarse de algo. Eso es algo abominable a los ojos del Señor. Que Dios nos libre. Y Martín llegó y encontró eso. No Martín, el hermano Martín, sino Martín Lutero. Vio eso. Quiero decirle que fue algo tremendo. La película me impactó por eso. Porque Martín vio a la gente andando de rodillas allá y subiendo las escaleras así. Iban subiendo las escaleras de Roma así. Y Martín se quedó mirando y dijo, yo también tengo familia de pronto en el infierno. Y él también saca su platica tras de que iba sin plata en el viaje a Roma. Y saca la platica y la echa ahí. Y cuando él la echa, como que le entregaron el papel, le firman. Eso se llama las bulas, y entonces le firma, perdón, las simonías, y entonces él firma la simonía y le entrega la simonía. Y ahí decía, en este momento hemos firmado que en este instante su familiar ha quedado libre de los poderes del infierno. Usted ahora es libre de todos sus pecados. Y algunos que adelantaban plata ya firmaban pecados adelantados, es decir, estoy firmando el derecho a pecar durante un año, y algunos ricos entonces daban tanta plata que se sentían con autoridad para tener 5 o 50 mujeres, hacer orgías todo el resto del año, y ya habían pagado por ese pecado por adelantado. Mire usted la religión cómo puede llegar a manejar a la gente. Al terminar esto, Martín Lutero se pone a llorar y dice, Dios mío, esto no es posible, ¿cómo puede estar pasando esto? Y entonces él ya va subiendo, él también va haciendo su penitencia y subiendo de rodillas por las escaleras que van entrando a Roma. Y cuando él de repente reacciona y dice, pero yo sí soy tonto, esto Dios no me puede salvar. Y se acuerda de lo que ha aprendido, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y eso será agradable a mi alma, dice el Señor, porque solo por la fe en Cristo Jesús somos limpios de todo pecado, no la religión, es Cristo Jesús, no es ni el movimiento misionero mundial, ni asambleas de Dios, ni ninguna, ni católica, ni judía, ni ortodoxa, solo Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí, y solo en Él hay salvación y libertad para todo el que esté oprimido por el diablo. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Quiero que hagamos una oración por la hija de esta mujer que ha estado siendo atormentada durante un tiempo. Le han hecho brujería y hemos tenido varios días oración por ella. Y yo le dije a ella, tráigala y siéntela acá para que oiga la palabra de Dios. Y no la sentaron aquí, pero ya al final entonces le digo, vamos a darle gracias al Señor por ella. Porque la verdad, le han hecho una brujería a ella, y es terrible lo que Satanás quiere hacer con los seres humanos. Pero quiero decirle que es mayor y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le voy a pedir que solamente levante su mano y que usted, antes de que oremos por esta niña, usted le diga al Señor: Señor, que yo vuelva a mi primer amor. Que yo vuelva a tener a Cristo en mi vida como lo más importante, como lo mejor. Cierre sus ojos, hermano. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y queremos hoy, al terminar este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, reconocer que aunque tú conoces nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra lucha, tú no quieres, Señor, que nosotros aflojemos en cuanto al amor hacia ti. Señor Jesús, permíteme persistir en lo que he aprendido, a soportar las debilidades de otros, a tener paciencia, Señor, a perdonar lo que me hacen, pero sobre todo, Señor, para que tú me perdones también, enséñame a vivir como dice tu palabra, Señor, saliéndome de todo esto que es desagradable. Si yo he caído en fornicación espiritual, perdóname. Si yo confío en los hombres, perdóname, Señor, en el aspecto espiritual. Pongo mi esperanza en ti y no seré avergonzado. En el nombre de Jesús, dile: soy de Cristo, pertenezco a Cristo y mi nombre está escrito en el libro de la vida y no será borrado de allí, Señor. Hoy te pido que me uses, Señor, y que saques, oh Señor, cualquier cosa que se esté metiendo a nuestras iglesias, que saques y que quites todo lo que no es de tu agrado, y te pido que nos des poder, poder, mayor poder, presencia tuya contra todo ataque de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta casa, esta familia, y en este domingo que salimos de este lugar, Señor, salgamos de aquí en la libertad de saber de que somos hijos de Dios, no por la religión, no por la denominación en la que yo estoy, sino porque te pertenezco a ti, porque hay una sana doctrina también en este lugar, y porque no hay doctrina de Nicolaita, porque no está aquí el trono de Satanás. En el nombre de Jesús, tú reina, dile al Señor, tú estás sentado en el trono de mi corazón. No necesito a nadie más que a Jesús en mi vida. La presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy por esa obra de salvación que has hecho en mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.